rata cayendo porque ustedes lo que están cantando es payasado. ¿Usted está apoyando la campaña del consciente de Noel Dembow? La campaña, yo soy el encargado de esa campaña. No tengo nada en contra del Dembow, pero tampoco me gusta hacer ese tipo de música porque no te dejan en la mente. Ya lo que no están haciendo es el pan, es porque ellos ven que están escribiendo una estrofa y a nadie le está gustando. Ya. Entonces ellos dicen, vamos a poner un video de Dembow y hacer esto. Ya. Si hubiese estado vivo Cirujano Nocturno, un dembow de Cirujano Nocturno y el Fotel. Hay personas que creen que Cirujano Nocturno no hubiese hecho un dembow en estos tiempos. En estos tiempos se hubiesen hecho hasta salsa. Y si la tendencia ahora mismo es el dembow, olvídense que yo lo hice y yo sé por qué. El EK, prende la cámara ahí mismo. Yo no me voy a mover, dime. Oye, mira, en este me tardé como 16 minutos. ¿Tú sabes por qué? Tuve que mandar a buscar una cosa, pero oye. Cirujano, yo lo intenté, ayudarte al muchacho como tú. Yo sabía que aunque tú pierdas, tú ibas a querer responder. Imagínate que yo soy tu única vía de sonar. ¿Qué gobierno? No estamos en el PRD. Menciona tu álbum y tu inversionista. Te compré el CD porque tú duras tanto tiempo para escribir. Al final, la misma mierda, lo único que hicieron fue cambiarte el beat. Estoy adelantado a ti, te gano en cuarto y rapeando. Trayectoria no te sirve si tú no te estás buscando. Roche, a ti te estás buscando. Yo lo que estoy es orando porque si me frenan, se llevan saco de hoyo. Estaba por tu vecindario y me leyeron un sermón. Que cuidado si te brego, que tú lo que eres un guasón. Te tengo en topa de jabón, no cumpliste tu legado. El que te escucha no sabe qué te ha pasado. Un floto de continuado, te queda la barba y el cabezón. La doctora te filmó porque del lápiz era un clon. ¿Dónde está lo que tú compones? Ya tú no lo vas a hacer. El burro escribía su parte y te decía que responder. Te desenmascaré, ya nadie te respeta. La bulla que me hiciste se redució en mi muñeca. Me mandaste tres coritas que vocearan en mi fiesta. Están guillados porque con raya yo me compré mi jipeta. Eso es lo que te molesta. Eso le llamo envidia, por eso tú no ayudas a tu familia. Léete algo de la Biblia, porque tú estás dando indicio. Por tu corita en vicio, tú no has podido ayudar a Felicio. Ahí está en la misma casa sin y sigue pegando zapatos. Y tú llenándole la casa de tecato. ¿Qué careta de qué? Eso se lo ponen los muchachos. Yo me pongo un caco negro cuando freno. ¿Te gusta pica carne? Yo prefiero dar gatillo. Si tú vienes con cuchillo, por mi madre que te quemo. ¿Qué careta de qué? Eso se lo ponen los muchachos. Yo me pongo un caco negro cuando freno. ¿Te gusta pica carne? Yo prefiero dar gatillo. Si tú vienes con cuchillo, por mi madre que te quemo. Tú lo que estás celoso porque no fue tu rostro que me tatué. Ah, pues tú crees que eso fue lo loco. Eso fue algo que planeé. Cirumón y dos raperos que admiraba. Hubiera tenido un disparate si me hubiera tatuado tu cara. Todavía tú estás tiempo de encontrar tu realidad. Ahora estás copiando a Lito, dije que tú eres el matrá. Yo no soy de Nike, tengo el movimiento en para. Atrás de mi sonido, tirándome en manada. Yo te le he echado dos veces, tú vas a quedar embarazada. Ni porque dure una semana escribiendo, tú me ganas. Yo me busqué con rap y me voy a morir con rap. Tal vez Chimbala te va a poder ayudar. Yo no me importa nada si tú viajas, nadie va a comprar tu vida. Si tu compañero no tiene vida. En Nueva York, los Gantes me están esperando. Estoy viviendo del rap en el presente, yo no estoy aventurando. Tú siempre hablas de ropa, te traigo tu maleta. Soy un Gantel, me enfoco en comprar mi casa. ¿Qué careta de qué? Eso se lo ponen los muchachos. Yo me pongo un caco negro cuando freno. ¿Te gusta pica carne? Yo prefiero dar gatillo. Si tú vienes con cuchillo, por mi madre que te quemo. ¿Qué careta de qué? Eso se lo ponen los muchachos. Yo me pongo un caco negro cuando freno. ¿Te gusta pica carne? Yo prefiero dar gatillo. Si tú vienes con cuchillo, por mi madre que te quemo. Una cosa que tú no repetirías de tu vida. Algún tumbe que le mal a mi papá, que le quedó mal con muchísimas. ¿Con qué? Más o menos con qué. ¿Con qué tú le faltas? ¿Hace cuánto tú despertaste? Hace ratico que estamos despiertos, maestro. Estamos en un sueño, todo un sueño. Sí, porque usted sabe que nosotros estábamos errados. Entonces yo no gano nada siendo la única persona que lleva una causa. Wow. Entonces yo tengo que tener la tendencia. Muy fuerte. Lo que tú acabas de decir ahora, que te para frente al espejo. Cuando varias veces con Anthony Quinn llega a decirle a los muchachos, chup para allá, palomo, que yo soy que más. Yo estaba errado. Que yo soy más que sé yo qué. Yo estaba errado, ¿sí? Maestro. ¡Rochi! ¿Qué es lo que? ¡Guau, guau, guau! Porque el Nat Dominicano tiene un monkey. Neta Record produciendo The Pipa Music. Que lo que es Ricky. El 27, Guardo Calle. El Brailing Capani. Volvió el Nat Dominicano. Tiene un monkey. Tiene un monkey. El mono blanco.